primera que te va a hablar es Joca Jimena Gabrila, que es activista y militante lesbiana feminista poco ortodoxa, docente e historiadora, a veces ama de casa, esclava voluntaria y ama sin querer. Formó parte de la colectiva feminista Las Furiosas y coqueteó al máximo con las malas con las buenas arañas, aunque prefiere enredarse sola. Forma parte del archivo del activismo lésbico Potencia Tortillera y desde los medios de comunicación alternativos participó en Desobedientes en Radio por Radio Estación Sur durante el año 2013 y desde entonces también conduce Que la Tortilla se Vuelva, un programa sobre el lesbianismo en Digo TV. Y le cedo la palabra a Coca. Buen día, primero que nada, estoy muy contenta de estar en la celebración, lo digo porque me parece necesario y también porque formé parte de la primera celebración desde la organización con muchas compañeras, con la Fabi, con Luisa, con Vale, con Gaby, con las compañeras de Córdoba. Y estas jornadas que salieron en primera instancia, habían salido un poco de los diálogos críticos del activismo lésbico, hoy se replican y eso me parece muy interesante, sobre todo en una coyuntura en la que quizás no nos estamos encontrando tanto las lesbianas a discutir acerca de cuáles son las políticas que nos identifican o no, ¿no? Pero bueno, poder encontrarnos y también de alguna manera reflexionar sobre cuáles vemos que son las cosas que queremos hablar, qué es lo que nos está pasando desde un lugar que quizás nos encontró en esa primera instancia, que era la disidencia frente a una serie de discursos normativos acerca del lesbianismo. Les voy a leer porque, como dijeron, soy docente, soy profesora de historia y las de historia somos aburridas. Así que les voy a leer y voy a intentar. Encontrarme lesbiana orgullosa dentro del feminismo ha sido un camino duro. El feminismo, que me enseñó muchas cosas, entre ellas a confiar en el valor de mi palabra como cuestionadora de un sistema político, jurídico, social, científico y representacional, donde prima el androcentrismo y se niegan las existencias de las sexualidades que no gozan de los privilegios de la masculinidad hegemónica, me propuso un sacudón de felicidad a través de la acción creativa, colectiva e individual, potenció el placer como arma de lucha frente a un sistema heterocapitalista, pero aún así ha llegado a amordazarme y expulsarme por estar obligada a simplificar, estratégicamente, mi existencia en una generalidad que me lastima y deforma. Ejemplo de esto fue lo sucedido en Buenos Aires el último 7 de marzo, en el que se decidió hacer las actividades por el Día de las Mujeres, en el mismo día en que se recuerda y de alguna manera se hace el Día de la Visibilidad Lésbica, en conmemoración al asesinato, impune todavía, a pesar de que la justicia se proclamó, de la Pepa Vital. Muy a pesar de todo esto, me encuentro lesbiana feminista. En primera instancia porque necesito que mi identidad, invisible a los ojos heteronormalizadores, logre tener una existencia, una palabra, una imagen, un yo hecho de errores y pruebas que hacen este cuerpo. Me presento, me nombro, me digo, me escribo para que dejen de encasillarme y ubicarme en una identificación que me borronea y no me nombra. Y como otra vez, ya lo dijo Virginia Cano, y lo dijo en realidad Maki Corbalán, lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana, decirlo tantas veces como se lo cayó, decir lesbiana es iluminar una porción de realidad velada por las gruesas sombras de la dominación hétero, correr el cerrado horizonte de su normativa genocida. Y como buena perra que soy, agregaría que si no gritas no vale, así que a viva voz, ¡lesbiana! Esta identificación, que tan trabajosa ha sido, tan desgastante y benéfica, este yo lesbiana es el punto personal y político de mi existencia, que juega con la palabra lesbiana, a veces con la palabra fem, y muy poco con la palabra chonga y otros artilugios, buscando la emergencia y la existencia de lo acallado, incorrecto y corrupto, en este sistema representacional que pretendería leerme solo como mujer por robar unas pocas alhajas oxidadas a la feminidad. Y no solo me nombro lesbiana feminista, me vivo como gorda y fem, y no cito estas dos últimas exuberantes cualidades a la vista para que se proclamen las gordas de la sala, ni tampoco para generar un nuevo discurso sobre las normatividades que pretenden nuestra infelicidad, sino porque mi cuerpo, este territorio de luchas, decide y construye una corporalidad por fuera del disciplinamiento médico y mediático que castiga la gordura y más aún la osadía de sentirse hermosa y orgullosa por ello. Pero además, porque vemos corporalidades y estéticas que incomodan también al lesbianismo, poniéndole un poco de plataforma, encaje, un delineador a media asta o alguna media rota a estas que somos las no mujeres. Pero sepan, mis queridas lesbianas, que esto no nos hace víctimas del patriarcado, ni niega las posibilidades de fugar alegremente y haciendo harapos al régimen de la heterosexualidad obligatoria. No me considero femenina, por eso digo me vivo, transito, me vuelvo elegible para códigos socioculturales heterosexistas que suponen que usar pollera y andar despeinada te hace disponible al poder sexista masculino. De la misma manera que a los ojos de las lesbianas me vuelvo fem por sabotear y reciclar la feminidad con mi magia tilinga y tortillera. Puedo ser fem, puedo ser chonga también, pero ahora no me interesa. Cuando hablo de fem, hablo de feminidades disidentes, hiperbolizadas, burlonas. No hablo de una feminidad mercantilizada, tibia, distante, una mala copia alienada del deseo patriarcal. Hablo de feminidades que desde la disidencia, y más allá del traje de motochorra que lleven, tengan la valentía de correr en plataformas a viejos verdes pedófilos, sin miedo de perder las ropas en la pelea contra quien normativice la feminidad en un acto de reproducción heterocapitalista. Hablo de feminidades empoderadas, que resignifican la violencia y saben devolverla, que desconocen la categoría de víctima porque eso sería quedarse a disposición del maltrato. Cada respuesta a medida de la intención, algo de defensa personal, un poco de violencia y otro poco de amor. Hablo de una feminidad para burlar con un beso a una mirada lesbofóbica, que da abrazos flotadores a quienes violentan nuestra existencia de manera civilizada. Porque quizás, bien dosificada, la ternura sea una política contra toda opresión. Del mismo modo en que me resisto a la existencia de un feminismo que base su lucha solo en las bimujeres, me resisto a un lesbianismo que, desidentificado de las políticas estatales que pretenden normativizar nuestros cuerpos, vínculos y representaciones, descuide o no considere las performatividades que hacen de la feminidad monstruo una elocuencia, una provocación, un acto de perturbación al código binario heterosexista en que se leen los cuerpos. Más aún, considero necesario evitar desde la disidencia sexual que se repliquen de manera autómata estos imaginarios que ven en la fem la escoria del lesbianismo, sujetos pasivos, no violentos, casi con incapacidad de decisión. Considero que estos imaginarios replican los códigos de masculinidad y feminidad estáticos, negando experiencias de resistencia, de lesbofeminidad disidente, de peleas por pagar el derecho de usar privilegios femeninos sin ser una frígida de piernas estáticas ni menos lesbiana que una futbolera. Estallar los géneros, ganar la autonomía política, es deformar la política desde los cuerpos múltiples y legibles. Desde las múltiples lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, lesbianas, que somos, tengamos la capacidad de utilizar todas las estrategias para romper los binarismos heteronormativos que nos deslegitiman entre nosotras. Mis muy queridas lesbianas, atrevámonos entonces a descubrir la multiplicidad explosiva de nuestra potencia tortillera.